Ofrendas urbanas. Jueves de 20 a 22. Y hay una sorpresa muy importante para vos. Ella. Ella es todo para mí. Pero en el tiempo en que dura nuestra relación, nos vamos a dormir enojados el uno con el otro. No es una forma de decir. Todas y cada una de las noches, odiados. Y un poco borrachos también. Pasa el tiempo y la cosa solo empeora. Cada vez estamos más enojados y, bueno, sí, cada vez tomamos más. Cada una de las noches. Pero la mañana, todo es distinto. Tenemos un remordimiento profundo por las cosas que nos dijimos, por lo que nos estamos haciendo a nosotros, a nuestro cuerpo. Luego de 2 o 3 años así, ya hartos, recurrimos a la ayuda de un profesional. Y sí, finalmente, después de unos meses, dejamos de tomar alcohol, dejamos de estar enojados, pero también dejamos de amarnos. Bien, lo que escuchábamos recién era un fragmento de Entonces Bailemos, de Martín Flores Cárdenas, que es quien estaba haciendo este monólogo y que nos visita. Bienvenido, Martín. Vamos a contarles a nuestros oyentes, Martín Flores Cárdenas, su primera obra de teatral fue Exitus, después Quien quiera que hubiera dormido en esta cama, Un minuto, Mujer armada, Hombre dormido, entre otras. También trabajaste como actor y director. ¿Es así? Es así, sí. ¿Verdadero o falso? Hay que decir que no soy actor, por eso leí pésimamente lo que acabas de escuchar. Digo, pero como los actores me abandonaron hoy, quería hacer... ¿Por qué hacer es artístico? Porque son todos actores que están trabajando, me imagino, en este momento. Están trabajando, espero que estén trabajando, que no me hayan mentido. Bueno, ¿cómo va? Muy bien. Bienvenido, un placer tenerte acá en Ofrendas Urbanas. Recién llegadito de Jujuy. Recién llegamos de Jujuy, sí. De la Fiesta Nacional del Teatro. ¿Cómo fue? Y fue, la verdad que fue una experiencia buenísima porque... había como mucha expectativa, más de la que por ahí uno quiere. Fuimos a un teatro que es el Teatro Mitre, que es el teatro más importante de Jujuy. Es como enorme, un teatro como a la italiana, con palcos y demás. Y el público jujeño, que por ahí, no sé, la obra no tiene una estética popular necesariamente, entonces tampoco sabíamos cómo iba a ser recibida y estuvo buenísimo. Y me imagino que nunca la habrás pensado en un teatro en la italiana, jamás, porque eso pasa en el interior en general. Jamás, sí. Y estuvo increíble, la gente recibió súper, aplaudían como locos. Qué prejuicio que a veces tiene uno, ¿no? Con que por ahí no van a enganchar con la temática. Digo, porque metiéndonos en la obra... Bueno, primero te quiero felicitar en vivo. Me conmovió muchísimo la obra, me encantó. Ahora vamos a desarrollar más. Pero, digo, es una obra que habla de los vínculos, de eso, es una temática universal. ¿Por qué no va a pegar, digo, en el interior o en cualquier parte donde uno la presente, bueno, ¿no? Es un prejuicio, pero también me parecía como más como la estética y la estructura de la obra. Me parecía que a veces como que... Como, no sé, la gente, incluso acá en Buenos Aires, como a veces dice, pero ¿por qué están ahí? ¿Qué es ese espacio donde están? No se hacen preguntas innecesarias para disfrutar de la obra, digamos, pero se las hace, entonces uno tiene, no sé. Yo, no sabe, tenía sí. Que, íbamos inseguros con eso. Voy a reconocer que fui con ese prejuicio, dije, esta es una de esas obras que los actores hablan al público y relatan, y mientras estaba pensando en eso, a los 3 minutos o antes ya entré. Digo, me pareció además una propuesta muy interesante, justamente por eso, por ese despojo, están los actores simplemente con un, podemos decir, la escenografía súper conceptual, que es un colchón, que tiene mucho que ver con la obra, ¿no? Y me pareció que había algo, bueno, a mí particularmente, cuando ya existe un clima, me parece que, digo, y eso se instala, uno entra y siente que algo... Que algo ya está en el ambiente, ¿no? ¿Vos trabajaste con esa idea, o le pusiste más peso a los textos, cuál fue el disparador para escribir la obra? El disparador para escribirla son como mis propios fracasos amorosos, me parece. Cuando empecé a pensar en el proyecto, yo tenía escrito como monólogos sueltos. que justamente tenían que ver, los había escrito cuando me había separado de alguien, o cuando estaba pasándola muy mal con alguien, o muy bien con alguien. Entonces a partir de ahí, junto a un grupo de actores, empecé a escribirle a cada uno distintos monólogos, y todos, digamos, con esa temática, digamos, ¿no? Como de amores caros, digamos. Y volviendo a esto que te comentaba del clima, porque son esas obras que no sabes bien, que creo que, o sea, como el objetivo no está puesto en conmover, digo, uno está como distraído escuchando los textos y de repente hay algo por dentro que se va gestando, y en un momento no sabes por qué empezás a lagrimear, a mosquear. Bueno, a mí fue mi caso, que me conmovió muchísimo, pero no sé en qué momento algo me como entró, ¿viste? No me estaba dando cuenta que estaba pasando, estaba como cómoda en mi butaca escuchando los textos, que son muy bellos, muy poéticos, muy muy muy lindos de oír, y de repente me empezó como a provocar mucha angustia lo que estaba pasando. Pero digo, no está explícito, no está, hay como una tensión entre el clima, o una, un desequilibrio entre el clima y lo que se dice, que como que no está puesto todo el peso en lo que se dice, sino que pasa, en un momento pasa, no sé cómo explicarlo. ¿Está buscado? ¿Vos trabajaste sobre...? Digamos, hay algo que a mí es lo que, como a mí me gusta conmoverme en la vida, digamos. Como que me dan ganas, me gusta conmoverme con lo que tengo ganas, con lo que de repente te sorprende, y no con la que tiene la voluntad de conmover. Entonces, a pesar de que uno tiene la voluntad de conmover, haciendo teatro, lo último que quiero es que se note, digamos, ¿no? Que se vea la intención de que... No está para nada, a mí me agarraste distraída, claro, y de repente me vi mosqueando. Sí. No, y además vas como, digo, las herramientas son súper interesantes, no solo está puesto en el texto, sino en lo visual, en la escenografía conceptual, en el trabajo maravilloso que hacen con los cuerpos, desde lo coreográfico y todo lo que se cuenta. Me pareció muy interesante ese recurso de no contar con la palabra, ¿no? Se cuenta mucho con el texto. Yo acá veo que tienen una, digamos, alguien que los ayudó en la coreografía. Hubo un trabajo bastante... Sí, Manuel Atwell, que está nominado a los Trinidad Vergara. Por Entonces Bailemos. Sí. Bien. Bueno, es el momento, claro, nos estamos mirando. El gesto era que estamos mirando, vamos a ir a una tanda. Claro, perdón de interrumpir esta interesante charla. Nos vamos a ir a una pequeña tandita y después vamos a seguir charlando y nos vas a dejar tu ofrenda, ¿verdad? Así vale. Nos han dicho, al menos. Bueno, tanda entonces. Bien, y continuamos, Ofrendas Urbanas, 21:35. Seguimos con la entrevista a Martín Flores Cárdenas, director de Entonces Bailemos. Bien, ¿cómo va? Seguimos con Entonces Bailemos. ¿Por qué Entonces Bailemos? No sé si hay que explicar por qué, pero... No. ¿Te vino? ¿Cómo te vino sí, el título? Sí, lo pensé como que me parecía que... Como la obra habla de intentos amorosos... como bailar... ¿Es de intentos o es de fracasos? Bueno, hay un fracaso. Intento, sale mal, es un, digamos, ¿no? Sí, un intento frustrado. Sí, bueno. Igual, yo no sé si llegan a, digo, como, ¿pueden llamarlos fracasos? Digo, ¿qué sería un triunfo también, no? Como, me pienso eso. Digo, también para yo sentirme un poco mejor con mi vida, ¿no? Y el triunfo sería levantarse después de un fracaso. Capaz, ¿eh? Sí, pero entonces bailar aparecía como una alternativa a los personajes, algo que podían hacer y salir ilesos, digamos, algo que podían hacer juntos, sin poner en riesgo tantas cosas, digamos. Entonces, si amar es tan complicado, entonces bailemos. Entonces bailemos. Martín, ¿querés nombrar a los chicos los que actúan? Los actores que la rompen. Marcelo ¿sí? Minino, María Figueras, Florencia Vergallo, Javier Persoli y Julián Rodríguez Rona, que... Actúa, toca la guitarra, canta, un genio. ¿Y aquellos que quieren acercarse a ver la obra, cuándo y dónde? Sábados a las 23 horas en el Camarín de las Musas, Mario Bravo 960. Mario Bravo y Córdoba casi. Tienen, si pueden, reserven por la página o por teléfono, porque está yendo bien. Y llenita la sala. Estaba linda, calurosa. Una cosita más quería preguntarte con respecto a la estética y a este mundo que, bueno, yo vi otras obras tuyas también, te interesa, ¿no? Este mundo del folk, la estética americana, tenés así un gusto particular. También te quería preguntar por las canciones elegidas. Bueno, las canciones las elegimos con Julián, que Julián no tocaba, Julián toca folclore y tango. Ah. Y cuando yo vine a esta propuesta, como al principio dije, como, bueno, vamos a ver qué onda, y se recopó, y al principio era yo el que le proponía y le mandaba videos, qué sé yo, y al final era como 3 de la mañana y me seguía mandando cosas. Y sí, yo tengo como una... Digamos, siempre el extrañamiento, el distanciamiento que tenemos nosotros con todo lo que es western y demás, a mí siempre me interesó, me resultó como entre cómico y atractivo y conmovedor también. Y me parecía, no sé, como siempre ese corrimiento, o sea, acá hablan de historias de amor, a pesar de que son violentas y demás, que eso sí lo une al western. Hay comunidad de machos y hembras. Totalmente. Nada, hablar como eso, como de un drama en clave de western, me parece que está, no sé, me gusta, me divertía también. Me parece que hay algo de lo cínico que tiene la propuesta que está ahí también presente. Eso. Bueno, y la elección de las canciones, digo yo, porque no entiendo nada de las letras, igual te quiero agradecer que me acercaste porque llegué y estuve 3 días escuchando Johnny Cash. Pero, digo, ¿tiene algo que ver con lo que cuenta la historia? Lo pensamos como que tuvieran pequeños, como que se agarran a veces de una palabrita o de algo que dicen en el monólogo para que la canción fuera... Pero nada está... Solo hay una canción que es como... Es casi la traducción literal de un diálogo. Ajá. Pero después, son todas... Te diría que el que entiende inglés incluso encuentra algo chistoso ahí. Ajá. Qué loco lo que me contás de Julián, yo hubiera pensado que dejó el caballo en la puerta del camarín, pero sí, no. Todo el mundo piensa eso, sí. Bueno, Martín. Sí, nada, para recordamos a todos aquellos entonces que vienen a ver entonces Bailemos los sábados a las 23 en el Camarín de las Musas, Bustamante. Mario Bravo. Bueno, bien, y te vamos a pedir, antes de darte la despedida, que nos dejes una ofrenda urbana, una anécdota, algo que nos quieras contar que te haya sucedido en alguna ciudad. Me pasó que hay en Santa Fe, en el Banco Ciudad de Santa Fe, no, y Ecuador, sí. un día al mediodía había como 3 pibes tocando jazz, que era raro, un día de semana, mediodía había 3 pibes tocando jazz, no era día de semana, era sábado, ponele. Y hay una tipa que frecuenta el barrio que tiene, yo no sé, un problema motriz, que si es de espasticidad, no sé qué, pero camina con el trípode, y esto es difícil en radio, como si alguien la estuviera llevando atada de la cadera, ¿no? Con el cuerpo todo echado hacia atrás y moviendo la cabeza como si estuviera escuchando heavy metal. Eso es. Y entonces, en el momento, yo estaba en la vereda enfrente, y en el momento en que ella pasa delante de los que estaban tocando jazz, un videoclip. Se armó de repente, sí. Era un show inesperado, súper atractivo. Movía la cabeza a tempo, digamos. Era como... no se podía creer. Un Parkinson musical. Y todos los que lo estábamos mirando, no, era como... No podíamos decir nada tampoco. Claro. Era como... un poco negro. No le decía nada, pero se merecía un porcentaje de la gorra, ¿no? La mujer, sí, la aplaudieron. Los músicos incluso como que se sonreían, era como inevitable. Buenísimo. Bien, esas cosas, muy bien. Esas cosas que se encuentran. Muy buena la ofrenda. Muchísimas gracias por la ofrenda, muchísimas gracias por habernos visitado. Y les recomendamos a todos que no se pierdan esta obra, entonces Bailemos los sábados a las 23 horas en el Camarín de las Musas. Y...